Los pelicistas del Círculo Militar Surcoreano están revisando la introducción de aviones de patrulla antisubmarina de ultramoda para la operación de ataque contra la República Popular Democrática de Corea, anunció el 30 de agosto un funcionario de alto rango del gobierno títere surcoreano. Los títeres surcoreanos insisten en que, con la compra de 4 aviones P-8 Poseidon, podrían elevar la eficiencia operacional para distinguir y atacar los submarinos norcoreanos, pretextando que ahora el norte desarrolla no solo el misil balístico de lanzamiento en submarino, sino también las tácticas de ataque de diferentes formas con submarinos.